La emergencia se extendía hasta el barrio María Eugenia, Manzanares, El Pando, Primero de Mayo, las Américas, costado norte, Pescadito o La Herrera, Los Almendros, Nacho Vives, Obrero, San Jorge, San Fernando, San Martín, y asentamientos de invasión que se crearon por el desplazamiento ese, como Villa Tabla, costado oriental de la ciudad, son barrios como El Pantano, Paraíso, 11 de Noviembre, Bonda, Chimila, Onda del Caribe, El Oasis, esos son algunos.